Vas a ver cuando venga tu padre, nuestra habitual sección dedicada a la educación de los niños. Si ustedes quieren escuchar mejor el programa, ¿cuál es la emisora que tiene que poner? No sé cuál es el dial de la clásica, no sabemos. Aquí. Bueno, ya me dirán. Tenemos un montón de extraordinarias monografías, como siempre, para la mujer argentina y la mujer oriental. ¿Cómo eliminar las ojeras? Ah, mirá, con la papa. ¿Qué? ¿Cómo con la papa? Las usos que tiene la papa son verdaderamente increíbles. Después, ¿cómo soñar? ¿Cómo dormir bien? A ver, esto está bien, ¿eh? Y hay otro acá también que tengo que es... ¿Tu pareja se fue? No. ¿Te rechaza o tiene otro amor? Sí. Lográ que retorne. Esto voy a hacer. Dura poquito, después vamos a dormir. Dice, ¿tu pareja se fue? No, no. Sí, sí, la suya. Mira, sí, se fue. ¿Te rechaza o tiene otro amor? Eso sí. Sí, incluso me rechaza sin tener otro amor, lo cual es pésimo. Incluso antes de irse, claro. Lo rechazaba. Lográ que retorne y no. Piense día y noche en vos. Bueno, no quiero eso tampoco porque no deja de embromar. Claro. Es una obsesión. ¿No hay un término medio? No. Dice, no importa el tiempo, la distancia ni el motivo. Alejando para siempre cualquier posibilidad de que se aparte nuevamente de ti, dice y termina la frase con un gerundio nomás. Y volvé a ser feliz, macho. No creas en brujas, pero esto es serio. Y pero si es una brujería lo que está proponiendo, ¿qué propone? No, está el profesor que dice Scarlato, el profesor Scarlato, Horacio Luis Scarlato. Menos mal que está la foto porque me da confianza la foto del tipo. El capitán Scarlato. Sí. Cuénteme, señor, ¿y cuánto Buenas cuesta? Tardes. ¿Usted es el capitán? Sí, soy Scarlato. Cuénteme, ¿cuánto cuesta? Mi pareja resulta que no se va, ese es el problema. Ah, no, eso no, lo tiene que ver al señor. Sí, yo trabajo... Al señor Mondrafini. Sí. Yo trabajo las idas y él los regresos, ¿no? Claro, o sea, yo quiero que se vaya. Pero ninguno me propone. Pero es el doble de la guita, ¿eh? Sí. Pero si usted me asegura que no vuelve, yo lo pago. No, no podemos asegurar nada. Bueno, aquí está. Consulte. No importa dónde esté la mina, ¿eh? ¿En cualquier lugar del planeta? En cualquier lugar del planeta, la Tierra, eso sí. Sí. Y acá dice... Hay muchas opciones, ¿eh? O sea que... ¿Qué? ¿Muchas minas? Muchas minas, claro. Si no vuelve una, por ahí vuelve otra y... Claro. ¿Qué tantas pretensiones? Bien, hay que darle dos o tres opciones para que él elija, el doctor. Claro, dice, no me circunscriba una sola. Deme dos o tres, A, B, C, alguna le va a volver. Bueno. Vamos al sueño, no es muy interesante esto de las parejas. Dice, ¿cómo dormir bien? ¿Cómo relajarse? Porque hay muchas personas que nos llaman y nos dicen la verdad. Bien. Primer consejo, olvídese del reloj. Sí, usted siempre se olvida. Yo no tengo reloj, de manera que mal puedo olvidarme de algo que no tengo. Pero discúlpeme, apenas usted me menciona el reloj, lo recuerdo de algo que yo no tenía en mente. Usted me introdujo un elemento ahora en mi mente que no puedo ahora olvidar. Ahora ya no me puedo olvidar. Y claro, usted me lo menciona. Reloj que me regaló Diego, el amigo Diego, que también lo uso. Jamás le tiene que decir olvídese de tal cosa o no piense. Dice, ni se le ocurra mirar la hora a cada momento. Es lo que hago. Ah, sí. Así pues, se pondrá más nerviosa, señora. Sí. Y le costará más conciliar el sueño. Claro. Segundo, vigile su postura en otro orden de cosas, ¿no? Pero, ¿cómo que la vigile? Sí, vigile. No sé. Parado. El marido, dígale a su marido que la vigile. Ahora, si uno está... Discúlpeme, señor, si usted está vigilando la postura, es imposible que se duerma, porque está en estado de vigilia. Claro, tenés razón. Como la palabra lo dice. Claro. No dé vueltas en la cama. Usted donde cayó, ahí se queda. Nada de acomodarse ni nada. Pero si justo estornudó, quedó en una postura un poco incómoda. Dice, colóquese en la posición que le resulte más cómoda, amorosa. ¿Dice amorosa? No, te arreglo yo. Que me parece que después de una frase así, por lo menos tenés que decirle amorosa. Colóquese en la posición en que esté más cómoda, alma mía. Que ahí voy. Y procure mantenerse así. ¿Cómo? Así, tan joven. ¿Usted qué postura, en qué postura duerme? ¿Es de...? No lo sé. ¿De mantener alguna posición? Sí, sí, ¿firme? Boca abajo. ¿Boca abajo? Pero boca se puede abajo. Se puede quedar, se puede morir ahí, porque no respira, señor. Tengo un agujero en el colchón. Me meto la cabeza ahí y respiro por el agujero. Claro, está bien, fue previsor, le hice la mujer. Sí, sí, no, se te tuercen las cervicales, quedás mirando para el costado. Y dice también, por más que se mueva, señora, porque el tipo ya ve que se está moviendo, no va a dormirse antes, ¿eh? Así que, todo lo contrario, señora, claro. La inmovilidad ayuda a conciliar el sueño, señora. Quédese quieta. Después no se fuerza en dormir. Claro, ¿cómo se hace y no, fuerza? Con todo eso. No, buenas no, no. tardes, doctor. ¿Cómo se hace fuerza para dormir? Así. No, así no, no se va a dormir. No se va a dormir, ¿eh? Dice, no es raro que los que tienen insomnio piensen, cueste lo que cueste, hoy tengo que conseguirlo. ¿Y qué? Dormirse. Claro, le ocupa eso en la mente todo claro, el tiempo. Claro, pero cuanto más se esfuerza, más nerviosos se ponen y menos éxito tienen, ¿comprende? Claro. Por lo contrario, cuando se distraen de estos pensamientos obsesivos, claro, se duermen. Claro, porque uno sale a caminar para distraerse. Claro. ¿Por qué? Simplemente porque en ese momento no están pensando en su problema. O sea que para dormirse hay que no pensar en dormirse. Sí, pero tampoco pensar en que no tiene que pensar en dormirse, ¿eh? No, no, ni tampoco pensar en que no tiene que pensar en dormir. Claro. ¿Y en qué hay que pensar, doctor? No hay que pensar. No, no hay que pensar. Eso ya es un pensamiento. Para la orquesta. Ay, ahora practicar yoga es sumamente beneficioso para la circulación, sí, y la entonces, todo eso, ¿no? Pero no, no, no para dormirse. Sí, porque después usted se seda. Ajá. Usted primero hace una serie de asanas. Buenas tardes. ¿De qué? Perdón, señor. De asanas, que son las posiciones del yoga. Ah, sí. ¿Cuántas son? Y hay miles de posiciones, porque se combinan, hay muchas combinaciones. Con la luz apagada no. Uy, que creía que las conocía todas. No, debe haber muchas más. Sí. No, porque un mínimo cambio... Sí. Disculpe, claro. Si usted levanta un dedo y ya es otra ya es posición. Otro asana. Y así. Así cualquiera. Claro. Entonces usted después de una serie de asanas termina con el Shirshasana, que es la cabeza para abajo. Cabeza abajo. Usted se para la cabeza. Vuelve a su casa cabeza abajo incluso. Discúlpeme, haciendo la vertical, dice usted. No, no la vertical, la cabeza apoyada en el piso. Entonces la sangre le va todo al cerebro. Claro, ¿y dónde le va a ir? Se le acumula ahí. Y después usted se hiperventila esa sangre. ¿Qué pone? ¿Un ventilador ahí? No, empieza a hacer pranayamas, series de pranayamas. ¡Oh, mirá vos! ¿Qué cosa es? Son ejercicios respiratorios, usted empieza a hacer. Eso es oler, no pranayama. Se hiperventila y la sangre le queda toda oxigenada. Claro, como soda. Deja reposar unos minutos. ¿A quién? ¿A quién? A todo su ser. Ah. Y de pronto, el pensamiento... Tocan el timbre. No, señor. Me pareció, cuando uno dice y de pronto... Suspende el pensamiento. No se puede. Pues está pensando en suspenderlo, señor. Y se duerme. ¿Sabe qué otra manera de suspender el pensamiento es saturando? Viendo televisión. Sí. Saturando el pensamiento. ¿De qué manera lo satura? Por ejemplo... Saturan. No, usted, que eso es la meditación. Usted se pone algo, mira obsesivamente algo. Sí. Fijamente, obsesivamente. No, no lo saca de la mirada. Lo mira, lo mira, lo mira, lo mira, lo mira, lo mira, lo mira. ¡El vaso! Y se vuelve loco. Se durmió. Se durmió. Usted dice que así se satura, se satura, se satura. ¡Pah! Queda en blanco. Deja de pensar. ¿Y usted tiene algún objeto para mirar? Porque yo... Voy a tardar, me va a ser tanto problema para elegirlo, el objeto, que no voy a poder dormir en toda la noche porque soy un poco indeciso. Así es, porque usted no me ordena un objeto para que yo me obsesione. Infórmele qué tiene en su dormitorio para que él más o menos elija el objeto. Claro, tengo que ponerle, qué sé yo, un Buda. No, un gran Buda humana. Y un budín tengo. Ni figura humana ni budín, eso no le va una a servir. ¿Una mancha humedad sirve? Puede servir. Ahí tenemos otra mancha humedad. No, pero la mancha humedad La mancha humedad. lo dispersa la mancha humedad porque usted empieza a encontrar otra forma. La mancha humedad. Mirá la mancha humedad, dice. Empieza a ser autónomo. Parece Alejandro Apo. Claro, después usted ve un rostro, después ve un mapa, después ve una silueta. Así quien se va con obsesionar. Así no, no se satura. Así no puedes dormir, esa es la verdad. Lo mejor es prender una vela. ¿No sería mejor apagar la luz? Apaga la luz. Y la mancha humedad la dejo de ver si apago la luz. No, no, olvídese de la mancha humedad. Olvídese. No, ahora ya no puedo olvidar. Bueno, pero olvídese un rato. Me agarró, usted me habló de la mancha humedad y no me puedo dormir. Hace tres días que no duermo pensando en la mancha de humedad. No, yo ahora le voy a inocular otra imagen en su cerebro. Ah, bueno, lo único que faltaba. ¿Qué es una la vela? La vela, ¿qué hago una vela? La vela, usted tiene que prender una vela en la total. ¿Una vela a qué santo, por ejemplo? A ningún santo, a San Dormite. Pero cuando usted dice una vela, ¿es un fanal o una vela? Una vela cualquiera. La de cuando se corta la lula. No importa, la que tenga, sí. La ranchera, digamos. Aromática no. Nada de mejor aromática no. Mejor no, que nada no. De aromática ni de eso de la Madre Celestina, no. Una vela cualunque. Una vela cualunque. Muy bien, ya la prendí. Muy bien. La mira... La mira. Eso decimos, una vela. La llama. A la llama. Ah, la mira. Llamo. Vela, vela, vela, vela. Mira la llama, la mira, la mira, la mira, la mira. Se ríe. De pronto usted cierra los ojos y debe seguir viéndola. Oh. Encendida en. Usted o sea, cierra de mentira, hace como. No, no, no. Y espía por el agujerito. De verdad. Cierra los ojos y la tiene que ver en el entrecejo. ¿En el entrecejo? Ahí la tiene que ver. Yo no veo seguir. Con el entrecejo. Por eso, es medio difícil claro. Ponerse... La tiene usted, que localizar. Por ejemplo, me pega una calcomanía en el entrecejo, no la veo. Pero usted tiene que sentir que la mira, no importa lo ocular, usted puede hasta no tener los ojos en ese momento. No, claro. Señor, ¿cómo no va a tener? ¿No importa qué? No importa lo ocular. Ah. Claro, y si no se duerme, ¿qué va a hacer? Usted mira como desde atrás, desde su nuca. ¿Desde atrás? Mira. Pero escúcheme, es más fácil dormirse que mirar con la nuca. Pero señor, usted tiene... No puedo dormir, usted me quiere hacer mirar con la nuca. Sí, usted tiene los ojos... Usted caminar, quiere que salte. Usted está planteando una hipótesis falsa. ¿Usted tiene los óculos atrás? No, señor, esto es el estado de meditación. Usted empieza a ver lo que no, lo que dejó de ver. Hay que volverse loca, hay que hacerse fakir. Para dormir. Ahora, si usted no ve la vela con los ojos cerrados, vuelve a abrir los ojos. Y la mira de nuevo. Y la mira de nuevo. Y la mira y así, la mira. Y así, ahora a las 5 de la mañana. Cuando uno ve la vela. Sí. Si usted ve la vela. Ve la vela. ¿Qué hace? ¿Qué hace? La sigue viendo, la sigue viendo. Sí. Se obsesiona. Se obsesiona. Pero de pronto el cerebro dice, basta, basta, me cansé. Basta, basta, no juego más. Mejor me voy a dormir. ¿Lo dice el cerebro o lo dice usted? No, no, lo dice... El cerebro se va a dormir y usted se queda... Lo dice el cerebro. El cerebro no puede creer que usted está haciendo esto, señor. Sí, señor. ¡Se va! Pero mire que hay mucha gente que tiene el cerebro durmiendo y está despierta. Entonces usted queda en blanco y es un buen momento... Para entregarse para tejer. A Orfeo. ¿Para entregarse a quién? Y se duerme. A Orfeo. No me gustó absolutamente nada. Pero usted no va a poder dormir así. Peor es si se levanta todo el tiempo de la cama. No me levanto, doy vuelta. No prendan la televisión, no sí, prendan la radio. Sí, ¿cómo no prender la televisión? Eso es lo único que me hace dormir. No, ¿cómo se va a dormir con la...? Me pongo DirecTV y me veo siempre las mismas películas que ya me las salí de memoria. Pero usted no se da cuenta que mientras duerme le penetra subliminalmente. Todas, todas. Sí, ya sé, me penetra de tal modo que ya me sé las películas de memoria. Pero no es difícil porque habrá 10 películas en DirecTV. Y encima, si usted se duerme más o menos a la misma hora, le toca siempre la misma película. Sí, sí, sí. Entonces, todo eso va siendo parte de su ser, ¿comprende? Esa película sigue la función dentro de su cerebro, ¿comprende? No, bueno. Usted está durmiendo, pero la función sigue. Y la radio también, ¿qué dice acá? Dice, a ver, continúe. Por la noche beba infusiones de tilo o manzanilla. Le salió el tilo por la culata. ¿Eso le va a dar sueño? Sí. Con respecto a la ropa para dormir, elija pijama de seda natural. No. ¡Ay! ¡Ay! Con pompones en vamos de nuevo. Pero todos hacemos el aire. Elija pijamas de seda natural. ¡Ay! Me parece extraordinario ese comentario estético que hemos hecho. Yo, discúlpeme, con un pijama de seda natural me caigo de la cama, me resbalo. Claro, porque es resbaloso el pijama sí, de seda natural. Sí, no se puede afirmar a la cama. Claro. Rolón debe usar pijama de seda natural. Amarillo. Debe quedar hermoso. Si es posible, busque la misma calidad para la sábana. No, ahí también. ¿También? De no. Seda natural. ¡Ay! No, seda con seda es imposible dormir, señor. Claro, se produce una electricidad. Sí. Que su señora se va a fulminar. Le sale chispa. Empiezan a frotar seda con seda, salen unas chispas. Querría ser de la pila Volta. Otra que el subterráneo, Dios de... Sí, saca chispas, es muy peligroso. Sí, saca chispas en la cama, como... Como tanto sueño. Pero a usted no le pasa, a mí me sucede cuando vuelvo, usted sabe, volvemos del trabajo muy tarde. Sí, claro. Y para no despertar a nadie, yo no prendo las luces en mi hogar. Claro. Uh-huh. Entonces muchas veces... Se rompe los cuernos contra alguna cosa. Además... Me voy sacando la ropa. Y la va tirando por ahí, ¿no? Wow, es sensual. ¡Ay! Qué sensual eso que usted propone. Qué sensual que es usted, ¿eh? Va haciendo striptease mientras sí. Camina. Y de pronto, en la oscuridad, sobre todo en el invierno, cuando uno tiene prendas de lana, uh-huh. A mí me larga chispa la ropa cuando. ¿Ah, sí? Entre el pelo, lo que tengo, lo que me queda, y el roce con la lana. Sí. Sale chispa y veo chispas. ¿Por qué chispas? No llamamos electricista, señor? No es normal eso que pasa en su casa. Pero eso nos pasa a todos. No, no, no, no pasa a usted solo, eso. De sacar chispa cuando se saca la camiseta. Y sí. Nunca lo vi. Llamo electricista, usted se ha quedado pegado. Pero además, por discúlpeme, por el vello del cuerpo. Ah, sí. Usted no es bello, quédese tranquilo. Qué bello, ¿eh? Se le electrizan más las prendas, sí, ¿comprende? Sí, pero se le va a prender fuego el vello del cuerpo. Y va a tener que salir corriendo y ahí sí se van a despertar. Y sí, y larga chispa. ¿Usted no tiene estática? Sí, en la radio, sí, lo que acá. Ahí está el cartel. Bueno, dice, segundo, ventile los ambientes. Sí, hay que ventilar un poco el ambiente porque está el aire un poco cansadito. Dice usted. Está viciado. Cuando llega, no dice eso, cuando llega, che, dice, qué puta. Entre chispa y chispa se vició el aire. Son tu lag, bien. Revise el estado de su colchón o somier. No. Sí, el colchón o el somier. ¿A usted le dicen el osomier? El estado del colchón, señor, no te va a hacer 15 años. ¿Cuánto dura un colchón? No, pero... además no va a llegar este tarde a la casa. Está la mujer durmiendo, el tipo la da vuelta como un panqueque, le levanta el colchón. ¿Qué hace? Dice la otra en el suelo. Dice, no más ya, estoy mirando el estado del colchón. Oso miel. No, pero usted, sí, sí. Hace 15 años tiene un colchón. ¿Cuántas sí. veces lo hizo rotar? Nunca. Nunca. No, usted lo tiene... rotar un colchón? ¿Qué, sí. ¿Qué cuadrado el colchón? ¿Cómo lo va a hacer rotar? Usted lo tiene que hacer rotar de lado a lado y o sea, en círculo... Ah, esa no la conocía. Por rotación y por traslación, digamos. ¿Y no va fácil la vuelta a la cama? No, señor, tiene que rotar el colchón, la cama no. No, eso no me lo... La cabecera la ponen los pies. Los pies en la cabecera. La cabecera, como quien duerma con un extraño. Claro, y la parte de abajo del colchón arriba y la de arriba abajo. Eso me claro, lo hacen... como las sábanas en algunos hoteles, que las cambian todas las noches. Ponen la de arriba abajo y la de abajo arriba. Y bueno, sí. Bueno, una vez por mes me lo hacen. Dice, los resortes se vencen después de un periodo de 2 a 15 años. 15, justo. Es decir, 15 años. Según la calidad de cada uno, el del dueño, ¿no? El peso. ¿Sabes? Camine, dice, sube escalones o haga caminatas nocturnas. ¿Con el colchón? Con el colchón en la mano. No, señor, usted haga caminatas nocturnas. Y pero nunca va a dormir, señor, si está caminando. Claro, lo único que falta. Encima no, pero... que no puedo dormir, voy a andar dando caminatas nocturnas. Va a ver qué le va a dar sueño, va a decir, qué ganas de ir a dormir. Se va a quedar dormido en cualquier... Así con quirófano. Sí. En un paso nivel. Ahí toma un colectivo. Uno de los mejores lugares para dormir son los colectivos. Ah, sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, me tomo un colectivo, voy hasta Capilla del Señor sí. y vuelvo. Con el mismo colectivo. Ya le digo al tipo que no me despierte. Claro. Le paga el aire y la vuelta. Claro, 8 horas. Y bueno. Llego a mi casa, me afeito y me voy a trabajar otra vez. Usted sabe que algo real, yo usaba ese sistema de hace muchos años cuando era muy joven, sí, viajando de mochilero en Europa. Ah, ¿qué tal? ¿Así que usted viajó de mochilero en Europa? Sí. ¡Ay! Y tenía un pase, el Interrail se llama, para andar en tren libre. El pase, sí, el pase libre. Por donde usted no, quiera. Compra usted unos kilómetros. Sí, pero muchos kilómetros. Planes, sí. Y me buscaba destinos que duraran, por ejemplo, 8 horas promedio. Sí. Para dormir en los trenes. Cuando llegaba el destino. Claro, usted, por ejemplo, en vez de ir a Viena, que quedaba 4 horas, iba, qué sé yo. A Siberia. A San Roberto, que era un cañaveral podrido que no era de nada, pero usted iba ahí porque quedaba 8 horas. No, en general hacía un viaje de 4 para volver al lugar que todavía no había recorrido. Al mismo lugar. Al mismo lugar. O sea, gastaba los kilómetros de gusto. Claro. Ah, en medio de un hotel se... Dormía en los trenes. Y el tren era muy cómodo, entonces hacía 4 horas, me tenía que despertar a las 4 horas, eso sí. Claro. Entonces haga 8 horas mejor. No, pero quería volver. Y bueno, a la noche siguiente vuelve, 8 horas. Sí, pero me quedaba en un lugar que... Bueno, usted no hay nada que le venga bien. Se va de mochilero y anda con tantas pretensiones. Escúcheme. La próxima vez váyase al Ritz y asunto arreglado. ¿El tren también se iba desnudando vagón por vagón? No, eso sí, dormía vestido. ¿Y no miraba el estado de los asientos, por ejemplo, rotándolos? No, ¿sabe lo que hacía? Sacaba la campera, ¿no echaba chispas adentro del... No, porque al revés. Claro, porque la gente podía agarrar el extinguidor. Cuando veía que usted se sacaba el pulor, ¡ah, fuego, fuego! No, no sacaba, sino que me ponía. ¿Qué? Ajá. ¿El extinguidor? ¿El extinguidor? No, porque me habían hablado de que los trenes eran peligrosos. Había muchos que usaban el sistema para dormir, como yo. Ajá. Entonces yo tenía una... Casi no había otra cosa. Sí, en los trenes de Europa nadie viaja, todos duermen, nada más. Entonces llevaba una bolsa de dormir y me metía mi cuerpo dentro de la bolsa de dormir. ¿Qué otra cosa va a meter? No, y también la mochila dentro de la bolsa de dormir. Ah. Y quedaba, no me podía mover, no había me imagino lugar allá adentro, y así viajaba. ¿Sentado con la bolsa de dormir? No, acostado. ¿Acostado a dónde? Usando los tres asientos del... Ah, a mí se venía una señora. ¡Ay, dice, se ocupa los tres asientos! Claro, no puede, señor, eso es ilegal. No, señor, todos los que venían y ocupaban los tres asientos para dormir. Ah. En los viajes de noche. Che, escúcheme, ¿y nunca encontró a nadie que, por ejemplo, lo confundiera usted con un bagallo? Y lo desembarcara en alguna estación o algo. No, por suerte no. A veces sí me venía a despertar un guarda que habíamos llegado a destino. Paré, top. Me tenía que levantar. Pero si no, le digo, es un sistema muy práctico. Lo mismo sí. Los colectivos. Lo que pasa es que en el colectivo usted se pega esa manija que tienen las ventanillas de los colectivos. Sí, sí. Que es muy... Sí, yo tengo todo marcado acá. ¿Por qué no la hacen redondeada? Sí, o con una almohada. Sí, con goma eva. ¿Colgado usted sabe dormir? Sí, se apoya acá, en el claro. Antebrazo. Tira la cabeza ahí. Agarra el pasamano. Conviene tratar de soñar que usted está agarrando algo. Claro, sí. Sí, no, sí, claro. Sueño eso. No sirve el subte para eso porque no, se mueve. Se mueven y a veces queda colgando como la muchacha del circo. Queda usted. Tiene que ser un caño fijo. Pero usted puede dormir parado. Sí, yo he sido vigilante. Ajá. Pero no es muy saludable porque ahí se... No, lleva... no, como saludable no es nada saludable. Un año durmiendo parado te morís. No se le hinchan los pies, se le va toda la sangre a los pies. Sí. Pero después voy a yoga y me doy vuelta durante 8 horas. Ajá. Y se me va toda la cabeza. Y así estoy parezco un frasco de naranja bits. Bueno, al final, mire la hora que se hizo. Y estamos sin dormir. Sí. ¿Qué hora es esa? Son y 30. Ah, bueno, porque es muy difícil, tenemos relojes, tenemos la hora sueca. Sí, pero tenemos que calcularla y es más o menos la 1:30 de la mañana. Con la radio así no vamos a poder dormir nadie. Es el vecino que pone la radio. ¡Bajá la radio, atorrante! ¡Pero no se puede dormir, che! ¡Sinvergüenza! ¡No tienen cara! Hace 2 horas que estoy mirando una vela y no me duermo. Pausa.